Kaixo, kaixo, ongi etorriak bultzakaren 9. saio honetara. Gaurkoan gurekin Guillermo, Aitor, Marta, Rupi eta Bostok egongo gara. Eta bueno, holan sarreratxo moduan aipatzea Bilbo gaurren hitz egingo dugula. Emakumeen Champions partiduaren inguruan. baita maiatzaren 17an LGTBIQ plus fobiaren kontrako eguna izan zela eta bueno, gauzatu ziren mobilizazioen inguruan. Elkarrizketarako Eduardo Negro Suárezen bueno, berri izango dugu Argentinatik eta Bilbotik kanpo atalean, ba besteak beste Barakaldon izandako adingabeen kontrako sexu abusuen inguruan edota Iraneko presidentearen heriotzaz arituko gara. Beraz, ongi etorria guztioi eta astera goaz. Ba, igual hasi baino lehen komentatu bultzaren eguna egingo dela ekainak batean. Bai, sare sozialetan eta izango duzue bertan informazio guztia eta animatzen zaituztegu ba, parte etortzera, ez? Non izango da? Nun. Bilbin. Ba. Bilbin, printzipioz, baina eguraldiaren arabera baliteke euria egitekotan, ze asmoa zen, edo da, kalean egitea, baina eguraldiaren arabera ba, behar bada mugitu beharko da errondoko gaztetxera. Hori. Baina, bueno, honen guztiaren berri ere, amaieran emango dizuegu, beraz, ez galdu irratsaioa amaierar arte, eta eukiko duzue urte urrenaren egitarauaren nondik norakoen berri. Bueno, eta Bilbo gaurrekin hasteko emakumeen Champions Leaguearen finalearen partiduaren inguruan hitz egin behar dugu, Aitor? Bai, ba, 25an izan da hemen Bilbon finala. Barcelona eta Olympique de Lyonen arteko partidua. Uh-huh. Barcelona irabazi du. Eta, bueno, oso polita izan da ikustea jende asko irian emakumeak ikustera. Eta, bueno, oso interesgarria. Eta beharrezko, bai. Uh-huh. Ikusten dugu urona pixkanaka, ba, emakumeen presentzia gerota gora doa. Gorantzka hori, eta, bueno, ba, ea lortzen dugun paregotera gizonen aldera. Bai, hemen, lo uniko hori ez, aipatzea, ba, bueno, nik ikusi duan agatik behintzat kaletik eta ez duen partidua ikusi zenizelako bat ere futbolzalea, baina, bueno, bai, publikoaren inguruan, ba, bai dagoela alderaketa bat, adibidez, Atletiken finalaren, errege koparen finalarekin. Ez? Eta da, kasu honetan, emakumezkoen kirol, behintzat futbol partidu hauetan, egoten den publikoa beste mota bateko publikoa da, ez? Orokorrean, umeak eta familiak izaten dira. Eta, bueno, ba, honek ere serpentsatua eman beharko liguke, ba, ematen duelako emakumezkoen kirola edo behintzat partidu hauek, ba, ez, umeentzako ekitaldiak direla, ez? Ba, zoritxarrez, hori da letxarrena. Ez, ondo dago, baina, bueno, ez esan nahi dut, ez da gauza bera gertatzen gizonezko eki, ez? Eta gizonezkoen zeretan, ba, ematen zaio nolabaiteko seriotasun punto bat, bai. Emakumezkoen partiduetan geratzen dena apur bat pues, folklore agoan, ez? Bai, gaur egun edo denbora pasa, daña, bai. Edo, ez? Bueno, bizkanaka espero dugu hori aldatzea, baina bai, momentu hori da. Bai, Fabili Giroa, eta baina, bueno, baina bonita izan da, giroa ona, bai, bai giroa, ezberdina, eta hori egia da ere, ez? Gizonezkoen kasuetan, ba, giro ez horren osasuntzua eta emakumezkoen partiduetan ere, ba, bueno, honek ere serpentsatua eman behar digu. Bueno, aldatuko dugu gaiaz eta Palestinaren aldeko beste manifestazio bat burutu izan da Bilbon. Zehazki bai. Ez dakit zein egunetan izan zen? Amarrean. Uh-huh. Endak baren egunarekin, ba, aprobetxatuz. Urte urrena zela, ez? Urte urrena izan da, ba beste manifestazio bat egin zen. Bertan blokeka jarri ziren jendeak, adibidez... Bai, barkatu Aitorre, manifestazioa zeinek antolatzen zuen? BDZ-ak. Eta bai, blokeka antolatu ziren, osasun bloke bat egin zen, zuhiltzele bloke bat, eskuntza bloke bat, mugimendu sozialen beste bloke bat, eta bueno, blokeka juntziren kaletetatik eta oso argazki politak, ikustean nola gizarte parte guztiak ba, batera juten Palestinaren alde. Aha, ados. Esatea ere, maiatzaren 23an Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak ere manifestazioa egin zuela Bilbobuseko linearen berregiturak eta eskatzen, eta bueno, ba, manifestazio oso indartua jende aldetik izan zela. Badakizu ere Bilbobuseko langileek jarraitzen dutela grebetan, eta bueno, ba, aurrengo saiorako espero dugu Bilbobuseko langile baten presentzia izatea gurean, eta manifestazioak alde batera utzi gabe, maiatzaren 17an LGTBIQ+ fobiaren kontrako eguna izan zela, eta Bizkaiko E28 koordinadorak deitua izan zela arratsaldeko 6:30etan Arriagan kontzentrazioa bat burutuz. Egunean bertan salatu zenez, kolektiboaren kontrako erasoek gora egin dute azken hilabeteetan, eta gurean, besteak beste, ba, Ortuellan zein Getxon gertatutakoak gogora ekarri zituzte. Horrez gain, Argentinako lesbizidioekin batera, ba, aipamen berezia egin zuten, izan ere, ba, bueno, Argentinako, bueno, maiatzaren 5an, Argentinan ere, lesbiana bikoteren kontrako erasoa egin zuen gizonezko batek, Mileiren gobernua aitzakipean eta zabaltzen duten diskurtso homofobo, fascista... Bai, fascista... eta hau hori patzen dute, hori naturaltasun osoz, bai, hipoitu, eta hau ez da naturala... Bai. Bai, eta bueno, ba, gertatu zenez Argentinan eta Bilbon maiatzaren 17an salatu zenez, bueno, gizonezko horrek, beraien auzokidea zena gainera, zera, lehergailu bat, etxean egindako lehergailu bat bota zuen beraien etxe barrura, eta, bueno, zu hartu zuten emakume hauek, eta hoietako lauretatik, iruk, bueno, pues, bizitza galdu egin zuten, beraz, bueno, terriblea da gertatzen ari dena, bai hemen, bai Argentinan, bai ez, zera, daudegoen homofobia, fascismo, gorakada hau. Bai, munduan gorakada doa, zoritzarrez. Eta, bai. Bueno, beraiek ere salatu egin zuten. Eta, bueno, honen guztiaren arira, beraiek, zera, E28 koordinadorak aldarrikatu zuena izan zen, ba, antolakuntza eta sareak ehuntzea beharrezkoa dela eta oso urgentetzat horrelako erasoei erantzuna emate aldera. Etxaila zein zen argi genuen, etxean ondo ezik intuzten, da honen fruitua izan ginera. Eso, bueno, orain elkarrizketa txiki bat egingo dugu Nastasarekin. Hola, ¿qué tal? Hola, Aitor. Encantada. ¿Que eres del colectivo Soroak? Somos del colectivo Soroa, colectivo de personas supervivientes de la psiquiatría, un colectivo de Bilbao, sí. Muy bien. Y bueno, te llamamos para que expliques un poco sobre la manifestación de Orgullo Loco Radical estatal que se hizo el 24 de mayo aquí en Bilbao. ¿Qué reivindicaba esta manifestación? Bueno, este año, precisamente, ayer, el sábado, 25 de mayo, sábado, es la primera manifestación del Orgullo Loco Radical Estatal que se ha celebrado en Bilbao este año. El Orgullo Loco se celebra en Escalería desde 2018, la primera manifestación fue en Vitoria-Gasteiz, de la mano, de hecho, del sindicato de la CNT, Luego fue en Pamplona también, se hizo, en alguna otra pequeña ciudad. En Bilbao, el año pasado, se celebró por primera vez el Orgullo Loco. Lo que de diferente tiene este año es que colectivos de otros territorios han venido a Bilbao para aunar fuerzas y salir a la calle todas juntas. Estaba, de hecho, Orgullo Loco Madrid, estaba de Madrid, Insania, de Barcelona, estaba Mejorana, alguien creo de Mejorana también, que es un colectivo de Pamplona, y alguno más. Bueno, vino también gente de León, de Burgos, de Galicia, es decir, ha venido mucha gente de fuera, éramos poquitas porque se trata de un movimiento relativamente joven en España y en Europa en general. Y lo que reivindicamos, pues pedimos unos mínimos, por ejemplo, cero contenciones, que nadie tenga que sufrir contenciones mecánicas, que nadie tenga que sufrir electroshock, porque en España, como en otros países del mundo, se sigue dando electroshock, no se llaman así, hoy en día se llaman terapia electroconvulsiva, pero se siguen dando en el hospital de Basurto, tienen sí, más de cuatro máquinas para dar electroshock. Es muy grave. Entonces, eso, unos mínimos. Pues sí, la gente no lo sabe, pero esto sigue así. Pedimos el fin de la psiquiatría, que es otro sistema opresor, y pedimos el fin de la patologización del sufrimiento psíquico. No creemos en ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico, ninguno. Lo que la psiquiatría hace es dar un nombre a lo que se sale de la norma. Se intenta patologizar e individualizar el sufrimiento psíquico, y nosotras pedimos basta ya de esto. Sí, acabar con las experiencias psiquiátricas, ¿no? Que se sufre. Eso es. Sí, el tema... Ni pastillas ni correas. Este era el lema de la manifestación. Sí, sí, muy, muy sanguracho. Sí, las contenciones también es una violencia, o sea, te privan de libertad, Eso es. Y es una de las razones por las que el movimiento de Orgullo Loco tiene, digamos, hay muchas posibilidades de hablar también con otras luchas, las luchas abolicionistas, anticarcelarias, por ejemplo, pues también lo que pasa en los CIEs, o los centros de menores, en los centros, en las residencias de mayores, o sea, hay muchos elementos en común también con otros, ¿no?, espacios de lucha, por supuesto. También pedimos la libre circulación de los psicofármacos, pedimos el fin de prácticas domesticadoras como, por ejemplo, la terapia ocupacional, la musicoterapia y la psicoterapia en general, etcétera, etcétera, que son meramente herramientas del sistema para seguir individualizando problemas que, al contrario, son problemas sociales. Ayer pedimos condiciones dignas, condiciones materiales. Queremos vidas dignas para todo el mundo. Muy bien, sí, pues aquí queda recogido ese mensaje y pues hasta la siguiente ocasión que nos veamos en las calles. De acuerdo, muchas gracias. Es que digasco. Agur. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desbrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas. Gaurko elkarrizketarako Eduardo Negro Soares izango dugu gurekin, bera Argentinako gremialeko abokatuen lehendakaria dena. Konbokatoria Segunda Independentziako militantea eta Bidelaren diktadura garaiko preso politikoa ere izandakoa da, eta gaurkoan Villalba familiaren kontrako jasarpenaren inguruan arituko zaigu, eta egun desagertua jarraitzen duen Litxita Alabaz mintzatuko da Rupirekin batera. Entzun arretaz, benetan interesgarria, bezain gogorra delako elkarrizketa hau. Desde Euskal Herria con Argentina para Bultxaka, y mira, estamos aquí con Eduardo Negro Suárez, presidente de la Gremial de Abogados de Argentina y abogado de la familia Villalba, también en el caso de, bueno, de esa desaparición forzosa y los asesinatos de las niñas paraguayo-argentinas en el norte, en una operación del ejército en el norte de Paraguay. Y bueno, lo primero es saludarte, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Rupi, un gusto con todos ustedes y un saludo muy grande a todos los amigos, amigas, compañeros y hermanos que tengo en mi segunda patria, que es Euskal Herria. Opa, y Eduardo. Bueno, lo primero, para ponernos en contexto, sería que nos comentes un poco qué pasó aquel 2 de septiembre de 2020, en aquella operación, bueno, porque aquí en Euskal Herria lo hemos denunciado, pero bueno, igual todavía no hemos tenido toda la difusión que queremos tener con este tipo de entrevistas. Sí, gracias, Rupi. Un poquito para que entienda la audiencia que escucha este programa, o que ve este programa, es necesario hacer una aclaración de qué es Paraguay y cómo es la lucha de clase y la lucha antiimperialista en Paraguay. Paraguay, que está al norte de Argentina, es un país que está entre Argentina, Brasil y Bolivia. Paraguay libró una guerra de resistencia en 1880, un genocidio terrible que se llamó formalmente la guerra de la Triple Alianza, nosotros le decimos la Triple Infamia, porque los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay invadimos Paraguay y produjimos uno de los primeros genocidios, después de los genocidios de los pueblos originarios, uno de los genocidios más atroces producidos en América Latina. Prácticamente no quedó hombre vivo arriba de los 16, 17 años en Paraguay. Prácticamente les asesinamos todo el país. ¿Por qué? Porque Paraguay era un país independiente, industrializado, prácticamente un país socialista, si tenemos que utilizar las categorías de hoy en día, en 1880, 1890, y que utilizaba el río Paraná para negociar directamente con Europa, cosa que el Imperio de Brasil y las burguesías argentinas y uruguayas no se lo íbamos a permitir, y entonces le destruimos Paraguay. Paraguay le costó levantarse, posteriormente tuvo otra guerra, 1930, una guerra muy dura también con Bolivia, impulsada por las grandes empresas extractivistas, y a partir de ahí hubo una dictadura que duró casi 60 años, la dictadura de Stroessner, una dictadura genocida, sangrienta, terrible, que prácticamente liquidó a todas las dirigencias campesinas y de izquierda que pudieron levantarse. Pero esta definición que es la que te quiero dar a vos, Rupi, a tu audiencia, es muy importante para entender lo que pasa hoy en Paraguay. El problema de Paraguay es la tierra. A diferencia de Argentina, de Brasil, de otros, México incluso, donde hay clases obreras muy fuertes y un nivel alto de industrialización, en Paraguay no hay clase obrera, hay campesinado. Entonces el problema de Paraguay es la tierra. Una lucha que se viene dando desde 1920, 1930, entre la oligarquía latifundista paraguaya y el campesinado. Pero esa lucha tiene un salto de calidad muy importante a partir del cultivo transgénico y, por lo tanto, de los agrotóxicos que eso conlleva. Entonces, las grandes empresas paraguayas, argentinas, de otros países, invaden Paraguay para el cultivo de la soja, del maíz transgénico, incluso del trigo transgénico. Y eso hace que empiecen a talar y a desmontar los montes, las selvas paraguayas, lugares que eran como impenetrables, donde se asentaban pueblos originarios, campesinos, donde estaba el pequeño latifundo, las pequeñas familias o pequeñas comunidades, un poco criollas, un poco campesinas, que tenían pequeños espacios de tierra, son arrasados. Se desmontan montes enteros y eso genera un nivel alto de resistencia, con muertos, con desaparecidos, etc. Estoy hablando de por lo menos 30, 40 años para atrás, desde ahora. Empiezan a aparecer algunos partidos de izquierda importantes que se plantean, partidos marxistas-leninistas, que se plantean entre sus postulados la lucha contra los latifundistas, la lucha contra los agronegocios, etc. Se forma un partido importante que se llamó el Partido Patria Libre, un partido con mucho arraigo en el campesinado, y ese partido es duramente castigado. Muchos de sus cuadros son asesinados, muchos tienen que irse de Paraguay, todavía hay 6 dirigentes campesinos con condena de 35 años que se refugiaron en la Argentina, cometieron un grave error, se presentaron en la Embajada Argentina en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner, que sería como qué sé yo, allá sería como, como Podemos, qué sé yo, como, como el PSOE, qué sé yo. Y perseguidos, el embajador argentino le dijo, vayan a la Argentina, que es el paraíso de los derechos humanos. Llegaron acá y el gobierno argentino, el gobierno progresista argentino, kirchnerista, ordenó su detención y los entregó a Paraguay y están cumpliendo condena de 35 años. Del seno de ese partido Patria Libre, destruido, muy golpeado, surgen chicos y chicas muy jóvenes, entre adolescentes y jóvenes, 16, 17 años, 20 años como mucho, que era un poco la juventud de ese partido Patria Libre, casi todos campesinos, de origen campesino, y se instalan en el norte de Paraguay, frontera con Brasil. Partidos de Pedro Juan Caballero, Concepción, etc. Esos lugares donde todavía había, hay selvas impenetrables, montes muy importantes, y forman el ejército del pueblo paraguayo, una guerrilla al estilo de las guerrillas latinoamericanas, pero ahora voy a explicar las pequeñas diferencias que tienen, que entablan una guerra muy dura contra los latifundistas. Les atacan sus plantaciones, les atacan, le volaron, le han derribado helicópteros, como 10 helicópteros, han atacado, empiezan a ejecutar sicarios, porque todos estos grupos tienen sicarios brasileños, paraguayos, sicarios, en realidad, allá les llaman sicarios, pero son grupos parapoliciales formados por ex policías, por ex militares, al servicio de los latifundistas. Y estos chicos, el Ejército del Pueblo Paraguayo, comandado por parte de la familia Villalba, Osvaldo Villalba, muerto hace 2 años, con 32 años, uno de los comandantes guerrilleros más jóvenes de América Latina, es uno de los jefes del Ejército del Pueblo Paraguayo y alguno de sus hermanos. Su hermana, Carmen Villalba, es detenida casi al empezar esta guerra, lleva 20 años presa y le falta, y cuando ya estaba por salir en libertad, le arman una causa y se tiene que comer otros 18 años. Sí, yo he leído a raíz de la detención de Laura, ¿verdad? O sea, luego le registran la celda. Laura Villalba es hermana también de Osvaldo, muerto en combate, de Carmen. Y además, Carmen Villalba. Pero volvamos un poco a este nivel de guerra para entender esta situación. Cuando escala el nivel de enfrentamiento, ocurre cosas que han ocurrido en otros lados, es decir, interviene el Estado, militariza la región. Ahí había un gobierno, en su momento, un gobierno progresista, que sería como el socialismo de ustedes o Podemos de ustedes, encabezado por un obispo que llegó a presidente, que se llamaba Lugo, que era como el kirchnerismo nuestro, aceleró aún más, decretó la ley antiterrorista, la intervención militar, lo que hacen los progresismos en muchos lugares de América Latina y del mundo. Y en el Estado español. Claro, el progresismo en la Argentina se llama kirchnerismo, que creo que tiene relación con algunos sectores de la izquierda berchale y de. Bueno, la guerra ya no es solo contra los latifundistas y los sicarios, sino es con las Fuerzas Armadas. Aparecen los asesores norteamericanos, la USAID, la famosa USAID yanqui, que supuestamente son estructuras yanquis para el desarrollo, pero son asesores, vienen los asesores colombianos y, ¿por qué no?, como siempre, asesores israelíes también, que vienen a colaborar. En el gobierno de Lugo, el gobierno kirchnerista le mandó una brigada de inteligencia al gobierno de Lugo, o sea, dos gobiernos progresistas, para combatir contra el EPP. Digo todo esto porque es importante decir estas cosas, porque si no, las cuestiones se confunden. Bueno, y es importante porque aquí no tenemos. Claro, en la oscuridad todos los gatos son pardos. Entonces, la escalada de violencia es mayor. Lugo sale del gobierno, vuelven los gobiernos de derecha en Paraguay y hacen también algo que es de manual, empiezan a golpear a los hijos de los guerrilleros. A Carmen Villalba le matan a su hijo de 12 años, Néstor, Lo envenenan, ¿verdad? Sí, sí, lo envenenan y empiezan a... Yo es que hoy que me estoy documentando, la verdad que he alucinado del nivel represivo. No, no, terrible. Pero además es una guerra casi desconocida, porque Paraguay es un país chiquito y además los grandes medios de comunicación, en Paraguay no hay los medios de comunicación son todos del gobierno, incluso las izquierdas de Paraguay no tienen, se hacen las boludas, como decimos acá, se hacen los boludos, no es que juegan a favor. Bueno, entonces secuestran niños y ahí es donde interviene por primera vez la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Y un poco también la organización donde yo milito, Convocatoria Segunda Independencia, es la organización donde yo estoy militando. Lo primero que hacemos es sacamos de Paraguay, ahí teníamos dos ejemplos, sacamos los niños, 13 niños, 14, 15 niños, y los traemos a la Argentina. En algunos casos, mamás embarazadas que parieron a sus hijos acá, hijos de los guerrilleros, la gran mayoría, ¿por qué no decirlo si no es una cuestión, es una cuestión conocida? El gobierno lo sabe, la inteligencia norteamericana lo sabe, así que tampoco nosotros podemos hacernos los boludos. Son hijos de los guerrilleros que trajimos a las madres embarazadas y a los hijos. Tuvimos dos ejemplos. El primer ejemplo de la guerra civil de ustedes, donde la Unión Soviética sacó muchos niños, los famosos niños de la guerra, y se los llevó para evitar que caigan en manos del franquismo, del fascismo español. Y también tuvimos el ejemplo propio nuestro. Yo milité en la organización Montoneros muchos años y nosotros creamos en Cuba lo que se llamó la guardería, donde nuestros hijos, cuando veníamos a pelear, a morir o a ir presos en la Argentina, por lo menos salvamos a nuestros niños. No los salvamos a todos. Recordá, Rupi, y recuerden la audiencia, que todavía nosotros estamos buscando 500 niños, que hoy tienen 40 y pico de años. 500 niños, hijos nuestros, hijos de los guerrilleros de esos años, que están desaparecidos. Y están vivos, la gran mayoría. No sabemos dónde están. Bueno, entonces, con esos ejemplos, sacamos a los niños y estuvieron varios años creciendo en la Argentina, escolarizado. Laura Villalba estudió en la Argentina y se recibió de enfermera. Para la fecha que vos mencionás, los niños ya tenían 12, 13, 14, 15 años y quisieron ver a sus padres. Ahí hago un paréntesis, Rupi, porque muchas veces yo he escuchado críticas de sectores progresistas de Argentina y de Paraguay. Bueno, llevaron a los niños a la selva. Pretendían que estos niños vayan a hacer una cita con sus padres en el McDonald's de Asunción. Eso es lo que pretendían. Los padres son guerrilleros, están en el monte, están en Concepción, están esos chicos. Un contingente cuya única adulta era Laura Villalba, que ahora enfrenta una condena muy grande, cruzaron a Paraguay antes de la pandemia, se instalaron en una hacienda, un grupo no beligerante, todos niños, sin armas, un grupo no beligerante. Laura Villalba no es una integrante del EPP, por más que sea hermana de Carmen y de Osvaldo. Eso lo marcamos desde aquí en Euskal Herria, yo por lo menos, y creo que la organización en la que yo milito, Bultza Herrikirmena, en un intento de criminalización a la familia, ¿verdad? ¿No? Para que justifique las condenas. Exactamente. Y los asesinatos y la desaparición. Bueno, lo que hace, ahí se formó lo que se llamó las Fuerzas de Tareas Conjuntas, la FTC, que es una estructura militar comandada por los militares, pero todas las policías y las fuerzas de seguridad quedan a disposición de las tareas, más o menos algo parecido a lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el último gobierno nuestro, en el sur de la Argentina, hizo algo parecido, creó un comando unificado para enfrentar a las organizaciones mapuche, ¿no? Casi calcado, es decir, lo que hacen es de manual, y lo que hicieron fue también de manual. Parece duro decirlo de esta manera, pero ¿qué hizo la FTC, el ejército paraguayo, con la colaboración de los norteamericanos, de los colombianos? Atacó el campamento. Secuestró vivas a las niñitas nacidas en la Argentina de 11 años, las torturó y las asesinó. Y dijo que tenían 25, 26 años y que eran guerrilleras. Ahí por primera vez hieren a Lichita, que sale viva. Lichita y Anita son las otras dos hijas mellizas de Carmen Villalba. Y el grupo se dispersa. Aparece la famosa foto del presidente paraguayo con todo su Estado Mayor, prácticamente pisando los cadáveres de las nenas. Acá están los guerrilleros muertos, eran las dos nenitas, que efectivamente las pericias determinaron que tenían 11 años y no 20 y pico, como decían, y además eran argentinas. Además eran argentinas. Posteriormente vuelve, bueno, lo que ocurre también es de manual, el EPP manda tres combatientes a tratar de rescatar a las nenas y los están esperando en una emboscada y los matan, tres cuadros muy importantes del EPP. Vuelve a dispersarse, a haber una dispersión, Dichita queda herida, Laura, Tania Villalba y Anita, la melliza de Lichita, pueden escapar, se internan en la selva y tardan 2 meses en salir de ahí las dos solitas. 18 años Tania, 14 Anita. Tener que no poder marchar de noche porque los francotiradores de la FTC tienen esos fusiles con miras calóricas, ni siquiera miras, esas miras calóricas que pueden detectar a 500 metros un jabalí o un ser humano. Más los narcos, los grupos narcos que pululan en la zona, bueno, logran escapar después de dos meses prácticamente, yendo por la vera de los ríos, comiendo víbora, bueno, como sea, llegan a la Argentina y nosotros las tenemos con nosotros. Las pudimos traer y Laura sale a buscar algo de medicamento para curar a Lichita. Cuando viene, Lichita ya no estaba más y algunos grupos aborígenes dicen que la vieron subir forzadamente a un camión militar. Laura sale a buscarla y la detienen. Laura está presa ahora y se arriesga una condena de 35 años por asociación terrorista. Bueno, he leído Tania, que por violencia hacia los menores, o sea, que ya es el colmo de la barbarie, o sea, mato, Laura tiene, torturo. No, claro, Laura tiene 4 hijos que los tenemos nosotros, están a cargo nuestro, concretamente están a cargo mío, o sea, yo tengo la guarda de esos 4 niños. Tiene 4 niños, ella está en canas, sus padres dan lo mismo quién son, pero son guerrilleros que pueden estar vivos o muertos. Y además es la mamá de una de las nenitas asesinadas. Imagínate, ¿no?, la situación. Sí. Sus hijos los tenemos nosotros acá. Yo tengo los 4 hijos a cargo mío, los 4 niños de Laura. Ella está presa y Miriam es la mamá de la otra nenita, Miriam Villalba, hermana de Laura, hermana de Carmen también. Bueno, ante esta situación y una ofensiva muy grande, porque además, para que entienda la audiencia, ellas estaban en Misiones, donde ahora hay un conflicto con la policía, todo ese quilombo. Estaban en Misiones, en una localidad que se llama Puerto Rico, donde a 100 metros tenés el río y del otro lado Paraguay. O sea que empezaron a ver tipos raros, drones circulando la quinta donde estaban. Nosotros le habíamos conseguido un lugar donde vivir de la tierra, como vivían en Paraguay, pero bueno, la cuestión es que, y además, el gobierno paraguayo dijo, los vamos a ir a buscar a todos, y entonces los trajimos a Buenos Aires, e iniciamos el pedido de refugio. Debemos reconocer, así como puteo muchas veces a los gobiernos progresistas, debo reconocer que este gobierno que se fue, fue respetuoso con el tema del refugio. Muy respetuoso. Y debo reconocer también que el canciller argentino y la diplomacia argentina reclamó mucho, no por Lichita, pero sí por las dos nenitas argentinas, porque eran argentinas. Y estuvo a la altura de lo que le pedimos. Nobleza obliga. Cuando los tengo que putear, los puteo. Cuando hay que reconocer, se reconoce. Pero lo concreto es que los pudimos traer acá, nos costó mucho, instalamos 13 niños a cargo de Rosa Villalba, Miriam Villalba y Tania, que de alguna manera, bueno, ya tiene hoy 23 años. Y la abuela, Mariana Villalba, de 82 años, mamá de todos ellos. ¿no? De todos los hermanos Villalba. Lo que ocurrió ahora es muy simple. El Estado paraguayo, sabiendo que estas chicas y todas estas compañeras tienen refugio, le pidió al Estado argentino, a la Cancillería argentina, la detención con fines de extradición por asociación terrorista con una causa. ¿Qué dice la causa? Esto es importante, Rupi, audiencia. ¿Qué dice la causa? La causa dice que Miriam Villalba, Tania Villalba, su sobrina, y Rosa Villalba, mamá de Tania, junto con nosotros, junto con todos nosotros, tenemos un contingente de niños que les estamos dando instrucción para que vayan a pelear a Paraguay, para vayan a integrarse al EPP. Entiendo que va por ahí también. Con lo cual, por ahí la próxima entrevista que me hagas, yo te estoy atendiendo del teléfono del penal. No fumo, pero acepto yerba y libros. Y no libros de política, libros de ciencia ficción, de policiales. Me gusta el mundo en 80 días. Claro, sí, sí. Salvo que me manden a Paraguay, donde ahí sí me voy a comer 35 años en condiciones ya no son las mismas que en la Argentina. Bueno, las guerras revolucionarias son así. Entonces, ordena el pedido de detención. La Cancillería argentina de este gobierno, de estos fascistas, lo que tenía que haber hecho es rechazar la extradición, porque sí, señores, tienen refugio. No procede la extradición cuando hay refugio. No, la Cancillería se la manda un juez federal. La justicia, la gremial de abogados siempre dice, el capitalismo es un sistema cruel, un sistema de muerte, un sistema injusto. Nosotros, Convocatoria Segunda Independencia, somos socialistas, queremos la toma del poder para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Por lo tanto, las leyes del capitalismo son las leyes de nuestros enemigos. El capitalismo no puede tener jueces justos, ni fiscales justos, ni acá, ni en el Estado español, ni en ningún lado. Es decir, un Estado capitalista tiene leyes injustas porque es un Estado injusto, y los jueces, por más que sean buenos, como acá, que el kirchnerismo lo considera una especie de héroe de los derechos humanos, al juez Baltasar Garzón, por ejemplo, ¿no? La señora Cristina Fernández de Kirchner es una de sus mejores amigas y le dio la ciudadanía argentina. Bueno, mira, yo estoy ahora en la capital. A mi derecha está el sur de la Argentina. Si cruzo el puente Pueyrredón, hago 2 kilómetros, están los tribunales de una localidad muy grande que se llama Avellaneda. El edificio de los tribunales se llama Polo Judicial Baltasar Garzón, doctor Baltasar Garzón, para que tenga alguna idea. Cuando vaya para allá, eso lo hizo el kirchnerismo, los aliados de algunos compañeros de ustedes ahí en Euskal Herria. Entonces, Bueno, a ver, Eduardo, nos estamos yendo del tiempo que esto... Entonces, conclusión, detuvieron con fines de extradición a las compañeras, la gremial de abogados logró la libertad, pero tanto el Estado paraguayo como el Estado argentino dicen que las van a mandar igual. Dicen abiertamente, nos cagamos en el refugio, en lo que sea, las vamos a llevar igual. Así piden al juez, pero cuando el juez no les da, pues les da igual porque lo van a hacer igual. Exactamente. Bueno, por concluir, ¿cómo está el Estado? Entiendo que nosotros, o sea, lo que es el proletariado mundial también, y bueno, la gremial de abogados y Convocatoria de Segunda Independencia, hemos abierto también una causa contra ellos por los asesinatos y por la desaparición. Me gustaría saber desde aquí cómo está el tema. Sí, está bastante avanzado. Sí. El Estado paraguayo en algún momento, muy pronto, si no lo es ya, va a ser objeto de sanciones por parte de nosotros. Recurrimos al sistema, no al sistema interamericano, sino al sistema mundial. Nos presentamos ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, declararon las testigos, declaró Anita, declaró Tania, declaró Miriam, declararon prácticamente todos. El comité fue muy receptivo. En ese momento, la secretaria de Derechos Humanos, que era la expresidenta chilena, mandó una nota muy dura al Estado paraguayo, y la verdad que está muy avanzado las presentaciones que nosotros hicimos a nivel internacional. En Paraguay, las denuncias de Paraguay, ni siquiera un fiscal está interviniendo por las muertes de las nenas. O sea, la muerte de las nenas, no hay ni una causa abierta por la muerte de las nenas. para que te, y menos por la desaparición de Lichita. Ni siquiera una causa abierta de oficio, nada, nada, absolutamente nada. Pero en el sistema interamericano, la gremial de abogados, donde ahí se ha presentado la compañera nuestra, secretaria general, Laura Taffetani, y Gustavo Franquet también, la verdad que han hecho un trabajo excelente, y en eso estamos, seguimos presionando para que sea sancionado el Estado paraguayo, que seguramente, si no salió ya la resolución, va a salir en cualquier momento. Bueno, pues estaremos atentos a esas noticias, y muchas gracias, Eduardo Negro, lo vamos a dejar aquí y hasta la próxima vez. Bien. Dale, un abrazo enorme, ¿eh? Estén todos bien, gracias. Es que ricasco. Mamá me regaló un revólver con 8 balas. Me dijo, sé buena chica y juega bien tus cartas. Día y noche te da mi arma, pensando en cómo usarla. Es que solo 8 balas son pocas para la raza humana. Porque se odia a todos a muerte, aunque algunos han tenido suerte. En las noticias vais a verme. Bagoaz orain Bilbotik kanpora eta zehazki Berangora hurbilduko gara, izan ere aurreko maiatzaren 7an Berangoko txantegi herri lurra akusteko agindua izan zen, eta goizeko 8etatik aurrera lurroiek defendatzeko 10naka lagun elkartu ziren Berangoko lurretan. Aurretik beste bi aldiz saiatu zen ertzaintza herri lurra akusten, baina geldiaraztea lortu zuten apirilean eta azaroan izan ziren saiakera hauek. Aste arte goizean ordea, 12 furgoneta eta baliabide ugarirekin agertu ziren ertzainak eta ustutzeari ekin zioten. Pertsona bat atxilotu eta beste bi osasun langileak hartatu behar izan zituzten Otxandegiko herri lurra desalojoaren ostean. Gainera, Berangoko mugimendu feministak salatu zuenez, ertzaintzak desalojoan izan zituen jokabide matxistak eta diotenez, ba bueno, primero a por las chicas, que es más fácil, besalako esaldiak, edota han puesto en la puerta a la gorda motivada besalako hori esaldiak erabili zituzten. Eta, bueno, bueno, guztiz lotxagarria izan zen. Bai, da nahiko terriblea, ez? O sea, bai, dudazen eran, eta gainera, inolako lotxarik gabe, ez? Horrelako gauzak esatea. O sea, pentsatzen dituzela argi daukigu, ja, ez? Eta ez aigu asko inporta, baina... Bai, ja, ozen... Normaltzat hartzea eta ozen esatea ja, bueno, nahiko jebia da. Bai. Eta, bueno, jarraitu zapur bat beste erabatzuetako eraso matxistekin, Marta eta Guillermo, kasu honetan, Barakaldan izandako adingabeen kontrako sexu abusua eta zitze egingo dugu, ezta? Bai. Bueno, si así es, bueno, a todos, buenas nuevamente. Bueno, se trata de un entrenador de 42 años de un equipo de fútbol femenino de las categorías inferiores del Pauldarrac, me corregirán la pronunciación, de Baracaldo. Ha sido denunciado por 4 menores de entre 14 y 16 años por un supuesto delito contra la libertad sexual. Las menores denuncian situaciones de comentarios inapropiados, preguntas de tipo sexual e incluso exhibicionismo. El club, el Pauldarrac, se ha lavado un poquito las manos argumentando que dichas conductas o acciones no tuvieron lugar específicamente dentro de las instalaciones del club, sino... Ah, claro, como no pasaron en su espacio, ¿no? Ya... Exacto. Sí. Es terrible. Entonces, y a mí me causa mucha curiosidad cómo en los medios los califican muy específicamente, ¿no? Y los enumeran. Entonces, estos hechos, cada uno pues denunciado por... una de las chicas distintas cada vez, entonces ocurren en este orden. El primero es en un tren, el segundo es en un autobús, el tercero es en un buffet posterior a un partido y el último es en un bar en Baracaldo donde frecuentan reunirse los jugadores y los entrenadores después de los entrenamientos. Entonces, bueno, la historia va que eran más o menos unas conductas que venían presentándose desde el pasado mes de noviembre, diciembre, y pues las chicas no muy seguras de qué hacer, deciden acudir al conductor regular y empezar a hablar con las autoridades del club. el club, pues bueno, ante la magnitud de lo que está pasando, pues decide citar a los padres para que puedan hablar con ellos y denunciar el caso directamente a la policía. Entonces, como suele pasar en estos casos, el entrenador ha sido, abro comillas, apartado. Sí. Mientras se inicia la investigación y mientras, bueno, todo sale adelante, mientras tanto el club sale y dice como, bueno, sí, es una situación supremamente dolorosa para todos, muy tratando de lavarse las manos antes de asumir responsabilidades, ¿no? O tomar medidas claras como debería ser en este caso, pues la destitución o el despido de... de sí. este señor entrenador. Uh-huh. Guillermo, me vas a perdonar porque es muchas veces, ¿no? Ya baldimadira deserosoak eta esentzunak emakumeen kontrako olako erasoak gertatzen direnean, ja aurren kontra gertatzen denean da, ez? Beste mundu bat, ez? Hor bai jartzen dugula zapia begien aurrean edo beste alde batera begiratzen dela. Bai, gainera itxura hori de monstruo hori, ez, eskinetan dagoena, aurreko urtean ingenuen elkarrizketa oso interesgarri bat, eta bertan agertzen zen, ez, estigma zegoen, eta zenolako pertsona uste dugun dena eraso hauek egiten dituena, eta honek argi uzten du edozein izan daitekela, ez, osea, zuk zure seme alabak erabatzen dituztu entrenatzera, eta berez izan behar du bueno, pues divertigarria eta bai ikasteko eta bai entrenatzeko eta bar, baina hor eman daitezkenak, pues argi dago edozeinek egin ditzazkela, seguraski ez dakigu, baina askotan dira asko demora asko daramatenak talde hauetan, normalan auzoan ezagunak, bai, seguranik. Eta ez da izango lehenengo aldia, behar bada bai dala lehenengo aldia salatu den dena, baina segurenik ba, bere eskuetatik edo bere, ez, terriblea da, baina segurenik ume gehiago pasatuko ziren eta bueno, auskalo. Bai, zorionez, pauspiskak ondorengo generazioak ja kontzientzian hartzen hasi da horrelako gauzak ez direla ohikoak eta ez direla aguantatu behar, ez? Eta orduan salatzen hasten dira. Baina, bai, zuk esan bezala arginago ez dela segurazki lehenengo aldia izan. Gero pixka komentatzen genuen Guillermo tamén, nik decía un poco Guillermo que comentábamos un poco cómo se protege, ¿no? Muchas veces la imagen o el nombre de las personas que hacen que cometen estos, sí, de estos actos, abusadores, ¿no? Claro. Porque a veces igual, vale, no le apartan, pero aunque le despidieran probablemente necesitarían o sea, tendría opción de poder entrenar en otro sitio, ¿no? Con si lleva mucho tiempo, pues con el currículum que tiene. Y es verdad que aquí para trabajar con menores te piden el certificado de delitos de abusos sexuales, ¿no? Pero que en el juzgado no se tenga en cuenta como un delito de abuso sexual no significa que esto haya pasado y muchas veces no tengan ni información ni nada. Entonces es bastante probable que, aun decidiendo denunciarlo, aun celebrándose el juicio, que quede impune y que si que siga entrenando en este mismo club o que entrene en otros en futuro. Claro, sí, también respecto a lo mismo, pues Eugenia Arana, especialista en prevención y protección en violencias contra la infancia, perdón, pues hacía como una mención en tanto que el problema podía ser un poco más estructural. Decía que tenía que ir de la mano, o sí, tiene que ir de la mano en tanto que la formación de estos profesionales del deporte, no solamente estar al día con las nuevas tecnologías, entrenamientos, tal, sino que si además de esto, pues van a estar al frente de un grupo de menores de edad, pues tienen que tener una formación especial y por lo que denuncia Arana en este caso, pues es una cosa que no directamente no existe. Sí, suele ser así, zoritzarrez, bai hezkuntzan, bai adingabeekin lan egiten dugun hone artean, ba oso ohikoa izaten da formakuntza falta hau eta horrek, bueno, ja ez bakarrik kontzientziazioan, baizik eta ez, esku hartzeetan ere eragin zuzena dauka. Bueno, ez dakit zeu zer gehiago, aipatu nahi duzuen horren inguruan, algo más que añadir, Guillermo, al respecto. Con respecto a este caso, no, creo que quedamos todos al tanto o al pendiente entonces de qué, bueno, de qué va a pasar, si va a ser juzgado finalmente y, bueno, qué va a decir el club al final. Ados, ba, bueno, informazio gehiago bali maukagu, zabalduko dugu. Eta, bueno, beste erabateko violentzia baina matxista ere aipatuko dugu oraingoan eta bueno, izan da Donibane Lohizunen gertatu izan den erailketa matxista eta maiatzaren 3an 34 urteko emakume bat hilik agertu zen indarkeria santzuekin Donibane Lohizuneko hotel batean. Dirudienez, Emakume bera gainera, apirilaren 14an Ziburuko hotel bateko 5. pisutik salto egin zuen, eta gainera egoera larrian egon zen maiatzaren batera arte, eta geroztik desagertua zegoen emakume hau. Bueno, gorpua agertu eta ordu gutxira, bai estatu zen indarkeria matxistak 2024. Urtean eragindako lehen hilketa izan dela, eta, bueno, emakumearen 25 urteko bikotekidea izan da ustezko hiltzailea, segitoan atxilotu eta espetxean dago egun, epaiketaren zain. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak elkarretaratzeak deitu zituen, Euskal Herrian zehar, eta Bilbon ere, ba, mobilizazioa izan zen, maiatzaren 8an, Arriagan. Eta, bueno, ba, zoritzarrez lehendabiziko heriotza matxista edo erailketa matxista da hau, espero dezagun azken ere izatea Euskal Herri mailan zikera. Espero baina da zoritxarrez ikuste ez dela azkena izango. Bueno, eta gaia aldatuz, Irunera mugituko gara, eta bertan gertatutako, ertzaintzarekin gertatutako beste, ez dakit zelan definitu bez, ez? Beste gertakizun baten inguruan arituko gara, ez da, Marta? Bai, duela saio batzuk ere komentatu genituen, bai Tolosa, bai Gasteizen, eta bai, bueno, Euskal Herriko beste tokietan emandako horrelako erasoak, orain tokatzen zaigu Irunekoa komentatzea, bai esan eraso hau abuztuan eman zela, 2023 abuztuan, baina orain arte ez dela argitaratu, zergaitik, bueno, ezakigu. Baina, bueno, dena den orain dela gutxi bideoak atera direnez, ba, bai, komentatzekoa da, igual hontan ez dirudi hain agresiboa izan denik, ez, azkenean ez direlako ez delako karga bat, edo ez direlako horrelakoak ikusi, ez porrarekin ez ezer, baina bai argi gelditzen dela, azkenean poliziaren aktuazioko era, ez, nola dauden hor? Pues ez dakit zema polizia dauden, orain ezakat buruan 8 edo 10 diren, ez? Bai zipaioak eta bai munipak. Ez dakitela zer egin, hor, ez dakit mozkor edo bueno, kalean dagoen gizonezko batekin. Uh-huh. Eta okurritzen zaiona da, bos, kriston zaplastekoa eman. Eta lurrean gelditzen da, ez? Neri bideoa ikusterakoan, bueno, zaplastekoak harritu ninduen. Naiz eta ohituak gauden horrelako indarkeria ikusten, ba, siempre me sorprende, ez? Lurrera botatzen du gizona, bai. Era batez. Eta nola ikusten diran, ondoko beste zipaio eta munipak, bai batek eramaten du eskua burura, baina inork ez du ezer egiten. Hori da, ezken niri ere kalean, ez, hau komendatzen lagun artean, eta esan zean, bai, baina ikusi zen nuen zelan bateke aurpegi estaltzen nuen, eta bai, ikusi dut, baina hor dago, eta ez du ezer egiten. Eta segurazki, inork ez duela esan, gero, ez, tipuari ere, ni un, oza, ni ungo komentariorik, ez, zera, el más gallito del corral, ez? Entro los gallitos eta besteak. Bai, gainera, eske hori gertatu ostean, ez? Hor lurrean botata uzten dute. Eta bada beste ez dakit auzokidea, edo kaletik dijoan beste gizonezko bat, bere ondoan paratzen dena, ba, behintzat galetzera zelan dagoen. Bai, gainera hor, ikusten da gero nola, zipaioen kotxea pasatzen den berriro ondotik, eta segurazki izango da, para ver, a ver este tío, no? A ver qué hace, y qué hará este tío ayudando, ¿eh? Horrelako komentarioak imaginatzen ditut nik, porque zertarako pasatzen duzu berriro. O sea, kalean ikusten da ez dagoela inor, ez da ezer mugitzen, ez dakit nahiko, bueno, itxuratzen du, pues nola den gure polizia. Eta hortara, pues bai komentatu nahi nuen, Ana Sánchez dela beltzak zuzentzen dituen tipak, nola bera kargo hartu denetik, egia da, ohikoa izaten ari dira horrelako indarkeria, baina ez dakit ze egunkaritan agertzen den berak esaten duen frase bat dela, el físico es importante, pero aún más tener una mente equilibrada. Pues sin más, me sorprendió bastante el comentario porque no sé qué es para ella una mente equilibrada, ¿es? Viendo que zuk zuzentzen dezun poliziak horrela jokatzen dutela. O sea, que me parece un poco fuera de lugar. Eta argi gelditzen da, nola, bai, esaten dituzten kriston hitz politak, ez? Eta entzuten ditugu beti ertzaintzaren irudia eta beraien pentsaera dela tal, baina... La policía de proximidad. Es. Hori da, eta hau es una de las frases ilustres, no? de nuestra querida ertzaintza. Bueno, eta ertzaintza alde batera utzita, baina ez, polizia Madrilera goaz, beste, ez, kasu batekin, Guillermo, otro caso de infiltrados de la policía, en este caso en Madrid, en el distrito 14, si no me equivoco. Sí, es cierto, es cierto. Pues bueno, ya con este tengo entendido que son más o menos 8 casos de infiltrados que se denuncian, pues es bastante preocupante. 8 casos que les hayan denunciado públicamente. Exacto, que se hayan publicado eso. Públicamente y pues bueno, que se han encontrado, ¿no? Siempre queda la duda de cuántos más habrá, y más cuando uno lee precisamente como los dosieres y se da cuenta de, no sé, sus propias tácticas, ¿no? Y cómo en algunos casos, como era el caso que fue un poco sonado el año pasado, que era una mujer policía que incluso sostenía una relación sentimental con uno de los militantes de esas organizaciones que... Aparte de todo, estaba siendo investigado en una causa penal, ¿no? Entonces, este último, pues bueno, era Juancar, era como se hacía llamar. Era un estudiante malagueño que había llegado a Madrid para terminar un grado profesional en reparación e instalación de aires acondicionados, ¿no? Entonces, pues él llegó allí con su pinta muy jovencito. Dicen lo que dicen en, bueno, los medios de comunicación, que llegó precisamente a la fábrica en Vallecas. Uh-huh. Con el plan de empezar a practicar deporte, hacer relaciones, y que poco a poco empezó como a asistir a todas las reuniones que le invitaban. Entonces fueron cosas que al final a la larga terminaron por ponerlo bajo sospecha, porque aparte de que se supone que estudiaba y trabajaba... Claro, además supongo, perdona, que en sí. Un sitio como Madrid, ¿no? Que es tan grande y que habrá tanto, ¿no? Tanto movimiento de gente que viene, va, estudiantes, gente que va a buscarse un poco la vida también, pues todavía sea más difícil... que en un espacio pequeño o igual, ¿no? En Bilbo o en Euskal Herria, que también habrá, no lo pongo en duda, pero igual es como más difícil porque igual nos conocemos más entre todos, sí. O sabes referencias, pero en un sitio como Madrid supongo que será mucho más sencillo, Madrid o Barcelona, ¿no? Ciudades más grandes, será mucho más sencillo pues ese tipo de... Infiltrarse, ¿no? Sí, por supuesto, y en este caso era esto, ¿no? Como que el hombre lo... Bueno, no sé, es que es un juego de doble vida porque... Él empieza a asistir a todo lo que lo invitan, no solamente reuniones, sino actividades de todo tipo. Y al principio es como que todos dicen, qué bien, este, como decimos en Latinoamérica, este cae a todo, este llega a todo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo había otros que decían como, uy, pero no ¿por qué cae ¿no? a todo? Sí, o sea, yeah. Tiene tiempo de caer a todo. Sí, pues sí, eso... sí, a los demás no nos da la vida entre currar, hacer esto, lo otro. Ya. Eso está como raro. Bueno, ya luego era como que levantaban sospechas con otras cosas, como que el lugar donde él decía vivir. Cuando iban pues como sus colegas en plan de tomarse algunas cañitas o realizar alguna actividad, pues era como que analizaban el lugar y decían como, bueno, pues aquí parece que no vive nadie en realidad, pero usted dice que vive aquí. Yeah. Y se dieron cuenta también porque, bueno, una de las cosas que los hizo sospechar era su corta formación a nivel político. Entonces, como que sí, no, son esas cosas que juegan a doble filo porque si de repente... pues viene y se te sienta al lado Lenin y empieza a hablar y tú quedas como, bueno, este tío de dónde salió. Y al mismo tiempo, pues si es joven y como que no sabe tanto, es como, hay que apadrinarlo, quiere aprender, quiere saber, tal. Bueno, el asunto fue que después de mucho tiempo, aproximadamente unos 4 años de estar en todas las movidas, pues descubrieron que en realidad era Carlos, no Juanca, sino Carlos. Carlos PM aparece en los medios y pues se dieron cuenta que no era ningún estudiante, sino que hacía parte de la 34ª promoción de, la tengo por acá, la Escuela Nacional de Policía de Ávila, si no estoy mal. Bueno, gai honen inguruan, hau aipatzeaz aparte, esatea, ez? Gero, Marta, gure ikerketa podcastean, honen inguruan hitz egingo dela, ez da? Bai, izango, bueno, informazio gehiago emango da, eta, bueno, jarri da kontaktuan... bi pertsona ezberdinekin, Madrilen bizi diren bi pertsonekin, eta pixkat nahi dena ere da jokoan jarri edo pixkat pentsatzea ber zein den hauek destapatzearen helburua edo. Batzutan gaizke egiten dutelako beraien lana, eta horregatik ateratzen dira kalera infiltrazio hauek, edo agian dagoen ere bai, poliziaren aldetik, ba, intentzioa hau argira ateratzeko, ba, beldurra zorarazteko, eta mugimenduak aurrera ez ateratzeko, edo jendeak gauza hauetara ez batzeko, ez? Hor pixka komentatuko da urrengo poskatzean, animatu eta entzun. Ederto, ba, bueno, utziko dugu ere polizia alde batera, eta oraingoan hurbilduko gara Donostiara, Marta, zure idikutxunera. Nere auzora, eta ez hori da, zuzera herria, bai, baina Donostia. Zehazki egiara. Zer gertatu da egian, Marta? Ba, maiatzak amaikan, esan duen bezala, Donostiako egia auzoan, agertu ziren desokupa 44ko kideak ziren bi tipo. Etxean bizi ziren pertsonengana jun ziren, mehatxuak gezurrak eta komentario irain sexista eta homofoboekin esanez jabeak deitu ziela eta bueno, desokupatzera zetoz jungo zirela. Horregon ziren pues pixka como greskilla eta ordun azkenan bi tipo hauek desagertu ziren, baina bai esanez ordu bat beranduago berriro agertuko zirela atean ateratzen ez baziren eta hurrengo egunean egingo zituztela ba kontroles de acceso, ez? Eta baita ba ergia eta ura moztuko zietela. Ba, mehatxu horiekin. Ordun hau ikusita jun bezain laister basitziren erdan bizitziren gauzaukideekin eta lagunekin hitz egiten eta mugimendu ezberdinekin ordun horra gertu ziren kontzentra modua pixkat saiesteko ordu bat beranduago lima zihoazten ba beraien bueno, egingo zuten aktuazio hori horren kontra juteko ez zain inorra gertu. De hecho, auzotar ezberdinak uste dutena da, ez direla desokupako kideak ez ezer. De hecho, arraroa zen, zeberai desatu zute desokupa 44, ez? Eta justo kalea da Karmengo Ama 44 da portala ere bai, ez? Hori ere da pixkat, bueno, izan zitekela, baina nahiko arraro. Naiteke koincidentzia edo ez, ez? Bai, gehien bat uste dena da, askotan gertatzen dena hemen, bueno, Euskal Herrian eta toki ezberdinetan da, desokupak daukan itxuragatik eta egiten dituzen gauzengatik, bas, igual, beldur gehiago sartzen zaizula, ez? Eta igual, beldur horrengatik, ba, ateratzen zarela kanpora edo jende gutxiago agertzen dela, ez? Bos, azkenean, desokupakoak dira fascista batzuk eta dauzkate oso aktuazio gogorrak, eta agian horregatik izan dela esatea desokupakoak zirela, segurazki ziren bi tipo, bi matxaka edo betea sabernor, eta listo. Zorionez, ez dira berrirek eman honen inguruan, baina bai jarraitzen dutela etxean pixkat adi, aber urrengo egunetan horregeiago gertzen den, edo zegertatu daiteken, eta ari dira ba ziurtatzen lagunen artean, ba etxea inoiz bakarrik ez uzten, eta horrelako gauza ezberdinak. Bueno, ba, egongo gara gai honen inguruan ere adi. Eta orain bagoaz berriro Moncloara, Guillermo, ¿qué ha pasado? Pues es uno de estos casos nuevamente en los que la realidad parece superar a la ficción, ¿no? Nos encontramos con otra de estas película, ¿no? Sí, total. Es otra de estas historias en las que, bueno, la fiscalía ha solicitado una pena de 22 años de prisión para Pompeyo González. ¿Quién es Pompeyo González? Es un hombre de 74 años acusado de enviar en febrero de 2022 cartas con explosivos, atención, al presidente del gobierno. ¿A Pedrito? Sí, oh. a la ministra de Defensa, a la empresa Instalasa en Zaragoza y a las embajadas nada menos que de Estados Unidos y de Ucrania. Joder, con el jubilado, ¿eh? Sí. Sí, sí, Pompeyo, bueno, Pompeyo el Grande, ¿no? Aquel como el romano, tal cual. Entonces, bueno, aprovecha su tiempo de jubilación, ¿eh? No, totalmente. Dice, al acusado se le imputan cargos por terrorismo, así como por tenencia, fabricación, colocación y empleo de aparatos explosivos, lo que podría acarrear una condena de 22 años. Entonces, según las investigaciones y las fuentes oficiales, yo me lo imaginaba todo en mi cabeza y creía estar eso, viendo una serie, sentado frente al televisor viendo una serie, porque las investigaciones decían que cuando ya lo tenían más o menos ubicado, la policía misma se dio cuenta que él sabía que ya lo estaban ubicando y se encargó de destruir pruebas, de tenerlos caminando por todo el barrio, de tener conductas supremamente irregulares con sí, el fin de confundirlos. Una serie de Netflix o de cualquier plataforma de estas. Tal cual, entonces también. Entonces, investigación dicen que González habría obtenido de internet, precisamente para estos que a veces estamos mucho tiempo scrolleando redes sociales, perdiendo el tiempo, pues bueno, que hay maneras, mejores formas de darle otro uso. Y fue precisamente de allí que él descargó manuales y encontró videos de expertos en fabricación de explosivos, y no solamente explosivos, sino como esta especialidad que son los paquetes explosivos. Entonces dicen que el objetivo final de toda esta escalada de mensajes, no sé ni cómo llamarlos, explosivos, digámosles, sí, habría sido influir en la postura del gobierno español frente a la guerra en Ucrania. Bueno, pues ahí queda eso. Ahí está, bueno, pues el movimiento de los pensionistas los lunes y luego el de Pompeyo era, ¿no? Si no me Pompeyo, equivoco. Sí. Si no me equivoco. Sí, toda esta gente que por ahí cuando van llegando a una edad, como fue el caso de mi padre también, llegan a una edad en la que se retiran y están como, ¿y ahora qué me pongo eso a hacer? Es, ¿qué hago con mi vida? Pues no, bueno, Pompeyo ya supo cómo invertir bomba, su tiempo. Bueno, y dejando un poquito este tema a un lado y poniéndonos un poco más serios, Guillermo, vámonos ahora a Irán. ¿Qué ha pasado en Irán? Bueno, yo creo que era un tema que no podíamos dejar pasar. Y bueno, aquí me pongo yo un poquito más en modo teoría de la conspiración y saco mi gorrito de papel aluminio. Y es que bueno, el pasado domingo 20 de mayo, si la memoria no me falla, falleció en lo que es aparentemente un accidente el presidente de Irán, el señor Ebrahim Raisi. Entonces, no, era que estaba en un acto con el presidente de Azerbaiyán, eso queda más o menos al norte de Irán. Tenía que volar en helicóptero para realizar otra inauguración en la ciudad de Tabriz, también al norte de Irán. Y al parecer, pues debido a condiciones meteorológicas bastante complicadas, neblina, lluvia, de los sí, tres... Sí, como el mítico Sirimiri de Euskal Herria, digamos. Pues bueno, la comitiva iba toda distribuida en tres helicópteros, solamente el helicóptero en el que viajaba Raisi junto con el ministro de Relaciones Exteriores, pues tuvo la avería. Dicen los que estaban ahí que empezaron a tener problemas de comunicaciones, se presumió un aterrizaje forzoso, en lo que luego pues bueno llegaron a Qatar, que había sido un accidente fatal. Entonces, claro, justo ahora, ¿no? También. Exacto, justo ahora era como que, ¿a quién beneficia esto, no? El primero que salió a lavarse las manos, o con las manos arriba incluso, fue Israel, a decir como, nosotros no hemos tenido nada que ver. Nosotros no. Estados Unidos salieron a decir como, uy, nosotros lamentamos la muerte, nosotros tampoco tenemos nada que ver. Y digamos que lo que sorprende también, de alguna forma, es la posición del gobierno de Irán. Porque es el momento en el que ellos también han mantenido total mesura, no han salido a decir cómo creemos que pudo ser un ataque, sino que ellos siguen presumiendo el accidente. Sí, públicamente al menos es lo que dicen. Exacto, pero públicamente, ante los medios de comunicación y tal, es como que todavía no pueden dar fe de cuáles fueron las causas del accidente, ¿no? Entonces ahí, claro, siguiendo con un este... Un tufillo raro, exacto, se le puede coger este, a con esto. Este tufo precisamente conspirativo también que traigo... Hoy, pues, bueno, yo creo que no está de más recordar precisamente que no es la primera vez que este tipo de sucesos ocurren con la gente de Irán, ¿no? Ya en 2020, el gobierno de los Estados Unidos con un dron dio de baja a Qasem Soleimani, que era como, bueno, uno de los máximos comandantes de una de las milicias de Irán. Inmediatamente después, junto con Trump, pues cancelan el acuerdo de desarrollo nuclear que tenían junto con Irán, pues que es una cosa que están renegociando ahora mismo con el gobierno de Estados Unidos, ahora que está Biden. Luego viene este tema del ataque israelí a la embajada de Irán en Siria, donde mueren algunos diplomáticos y de los que hace poco pues vimos la respuesta supremamente mesurada y controlada de Irán, que fue una cosa que dijo como, salió a la comunidad internacional como, hey, voy a atacar así, o voy a atacar tal punto, ¿ok? Porque es mi derecho. Y bueno, vimos el rifirrafe y muchos pensamos como, oh, está pasando. Uba, pero se va a liar. Sí, pero pues no ha pasado nada. Sí. Y junto con eso, pues un poquito antes también estuvo el tema de que Israel saliese a decir abiertamente al mundo como Irán tiene el arma nuclear. Precisamente eso, tratando de mover las manos del mundo y, bueno, como se dice por estas latitudes, tocar un poco los cojones. A ver si, si Irán se pone las pilas y reacciona violentamente, que es lo que parece que están esperando. Bueno, pues onarte Bilbotik un poco atala, hemen hainbat gaietaz mintzatu gara. Eta, bueno, ba, bukatzeko apur bat berriro bueltatuko gara bultzaren bosgarren urte hurrenera. Marta? Ba, bai, hori da, lehen komentatu dugun bezala, kainak batean bultza herrikimenaren bosgarren urte muga izango da, eta egun osoko ekitaldi bat izango dugu. Amabitan itzaldia izango dugu, bertan Afrikaren inguruan hitz egingo dugu, zehazki gerra, espoliazioa, migrazio fluxuak eta klase elkartasuna. Bertan hitz egingo dute Bilboko kide bat, Argeliako beste bat, eta Aita Mariko hirugarren kidea. Ondoren, irutan, bazkaria egingo dugu printzipioz Bilbiko plazan. Bai, printzipioz dana izango da Bilbiko bai. Plazan, balin eta eguraldi ona badago. Hori da. Bestela, errondokon egingo dugu. Hori da. Honen inguruan komentatuko dizuegu eta sare sozialetan jarriko dugu izango den. Eta, bueno, bazkaria eta gero bingo musikatua izango dugu. Pixka zazpitan kontzertu ezberdinak emango ditugu, eta izango dira zazpikatu gaztetxean, taldeak Sembrando el Caos eta Zoroen Kluba. Animatu, ez bada guztira, behintzat gehien interesantzain zuen satira edo. Bueno, al de la justira, eso. Bai, bai, baina ezin duena, balanagatik edo dena delakoa. Egitarau polita izango da eta seguro giro ederra dagoela. Hori da, bai. Eta hori, ba sare sozialetan adi egon eta espero zaituztegu bertan ikuste. Bai, eta bueno, urrengo egunean, ekainaren bian, ez badauzue aje handirik aurreko eguneko bultzaren urte urrenera etorri zaretelako, ba, bueno, ordizian badaukazue itzordu bat, eta bada, bueno, Euskal Eskola Publikoaren 31. Jaia ospatuko dela, eta Ordiziako Urdaneta Eskola, zein Oianguren Institutoa, Eigerekin batera, arduratuko dira urte honetan prestaketaz. Publikoa Aido Lelo Goierriara, Goierriarra erabili dute aurten, alegia publikoa ari du, eta eskola publikoak dituen balio eta ardatzak azpimarratuko dira. Ba, batetik publikotasuna, anistasuna eta inklusioa, eta sistema euskalduna. Kanta eta bideoklipa ere aurkeztu zuten duela pare bat aste, eta hitzak Jon Maiarenak diren bitartean, ahotsetan Kaukorikurak edota Maite Arroita Jauregik parte hartzen dute, beste batzuen artean. Orduan, ba, bueno, badaukazue planak badituzue zera, urrengo aste bururako. Eta, bueno, beste barik, onarte iritsi gara gaur, eskerrik asko guztioi, eta, bueno, esaten dugun bezala, kaletan ikusiko dugu elkar.